que van desde los 30 años hasta los 45 años. Cada uno de los cuatro escritores invitados hablarán desde su experiencia personal sobre la lectura frente a la realidad virtual. Los amantes de los libros y público en general están invitados a participar en este coloquio que busca incentivar la lectura, sea en físico o en digital. El evento se realizará este jueves 5 de mayo a las 18:30 en el Centro Cultural Benjamín Carrión, ubicado en la Washington y Páez. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La exposición Iconografía y Pintura, cruce entre imagen y texto de Emilia Egas, se inaugurará el 4 de mayo a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Según la artista, esta muestra tiene como objetivo generar un diálogo entre lenguaje iconográfico y simbólico característico de la escuela quiteña con el arte contemporáneo a través de la fotografía y la pintura. Y añade que dicho diálogo pretende que el espectador pueda conectar el pasado con el presente y canalizar de manera distinta la simbología del barroco quiteño frente a las nuevas propuestas simbológicas del terreno pictórico y fotográfico. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El artista plástico Galo Duque presentará su exposición con el nombre de Apuntes y Bocetos el jueves 5 de mayo en el Centro Cultural El Arupo. Más información con Patricia Robalino. Galo Duque, artista plástico, pintor y escultor ecuatoriano, presentará su obra Apuntes y Bocetos, una recopilación de 60 trabajos a lo largo de su trayectoria artística, el jueves 5 de mayo en el Centro Cultural El Arupo. Sus bocetos y apuntes son trabajos que los realizó en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura. A través de estos trabajos, el público podrá apreciar el arte de este artista que mantuvo en reserva sus apuntes cuando daba clases a sus alumnos y que hoy salen a la luz. Pero dejemos que el maestro pintor nos comente sobre esta su nueva propuesta. Esta exposición que voy a presentarlo el jueves 5 de mayo es una exposición que se titula, como tú lo dijiste, Apuntes y Bocetos, porque es una recopilación que han hecho mis hijos durante más de 20 años de todo lo que yo hago en mi taller, trabajos pequeños, trabajos grandes, pero solamente todos los apuntes que yo realizo para preparar mis clases, para dictarlos en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura. Es una exposición bastante interesante y que no va a ser posible presentar todos los trabajos, pero sí vamos a presentar una acumulación de 60 trabajos que digan la cantidad de bocetos que ellos han recogido. La exposición completa de todo mi trabajo posiblemente se lo haga el año próximo en el Museo de la Biblioteca del Municipio Nacional. Esta nueva propuesta, el propósito en sí es, primero, que la gente entienda que el arte no es solo la obra final que ve el espectador, sino que tiene un proceso y muchos de estos procesos se quedan en el taller. Y si se ha hecho un estudio en los últimos tiempos, nos hemos dado cuenta que muchos de los críticos, muchos desde hace 150 años para acá, lo que han hecho es recoger los bocetos de los grandes maestros como Picasso, Kandinsky, cualquiera de ellos, Chopin, digamos, así como en música, que es la verdadera obra de arte, más o menos. El artista Galo Duque dicta actualmente clases de pintura en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura, experiencia que lo indujo a experimentar con diferentes técnicas como puntillismo, grabado, dibujo, lápices suaves, esfero, etc. Estas técnicas, dice, que se van perdiendo con los avances de la tecnología. Les recordamos entonces, amigos oyentes, la invitación en el Centro Cultural El Arupo, donde expondrá sus bocetos y apuntes, jueves 5 de mayo. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. una nueva edición del libro Calibán y la Bruja de la estadounidense Silvia Federici, editado en el país por Avia Yala, se presentará el 3 de mayo próximo a las 18:30 en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Según la crítica especializada, este es un texto fundamental para comprender el establecimiento del capitalismo en Europa Occidental, el inicio de la expansión oceánica y también la conquista de América. La autora afirma que el capitalismo moderno no sería lo que es sin la división sexual del trabajo impuesta por el trabajo asalariado y arroja nuevas luces sobre su constante expansión global. Silvia Federici es profesora emérita de la Universidad Oxford de Nueva York. Este viernes a las 19:30 se llevará a cabo un encuentro artístico por el Día Internacional de la Danza en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Se presentarán los grupos guayaquileños Estudio Silván Somos, Eptea Escuela de Danza Danzar, Unidad de Danza Esperanza Cruz, Ático Danzas, Cirque Club, Danza Acrobática, el Ballet de Teatro, Centro de Arte, Centro Artístico y NCA, y el colectivo Dancer. El evento es auspiciado por la institución sede de la presentación. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar Aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. La Cinemateca Nacional del Ecuador Ulises Estrella anunció el cierre temporal en la sala Alfredo Pareja de Canseco por remodelación del edificio de los espejos que será espacio del encuentro Hábitat 3. La institución continuará su programación en el Auditorio Benjamín Carrión, ubicado en la Casona Vieja. La cartelera de esta semana seguirá con el programa Cineclub de la Casa, donde se realizarán foros y talleres a cargo del dramaturgo y guionista Gerardo Fernández García. El director ecuatoriano Pablo Arturo Suárez estrena la cinta Tan Distintos, una producción que pretende cambiar el estilo del cine nacional al proponer un trabajo íntimo que narre una historia cotidiana sin llegar a caer en el tema común como lo son las drogas o la violencia. El guión nació por una necesidad de hablar de las relaciones personales y como los secretos están presentes en las familias, esta fue la premisa. Luego, cuando empezamos a construir junto a Antonella Frisson, que es la guionista principal, fuimos agarrando el tema cotidiano y nos dimos cuenta que era una película distinta, nueva, refrescante, familiar. Para mí es la primera película ecuatoriana para ver con Canguil, expresó el director. Tan Distintos fue filmada en la playa El Cañaveral, entre Cojimíes y Pedernales, cuyos escenarios rinden tributo por la coyuntura social a los habitantes de estos lugares que fueron afectados por el terremoto. La producción dramática de 95 minutos encierra varios secretos. La película describe las relaciones personales dentro de las familias y cómo éstas se ven afectadas en los núcleos más íntimos cuando se oculta hechos importantes. El sábado 30 de abril y el domingo 1 de mayo en Multicines CCI se realizará una función solidaria. Llevando donaciones para los damnificados tendrá acceso a ver la película. Lo recaudado será entregado a 70 familias del sector de El Cañaveral. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guaranda, la muestra escultórica Fuego del artista ecuatoriano Carlos Pauta se inaugurará el 12 de mayo próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Se exhibirán piezas de pequeño y mediano tamaño elaboradas en metal, de personajes circenses como payasos, acróbatas e ilusionistas y de artistas callejeros, músicos y teatreros. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo próximo. En Ambato, el evento artístico Homenaje a las Madres del Mercado América se llevará a cabo el 5 de mayo próximo desde las 11 horas en el mencionado sitio. Se presentarán la cantante Lisette Carrillo, que interpretará pasillos y boleros con arreglos modernos, y la obra La Hoja de Eva, interpretada por el colectivo teatral Autonomía Sintáctica. También habrá una feria gastronómica con platos típicos de la zona y el país. El evento es organizado por el Mercado América y la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. En Quito, la comedia Hasta la Muerte Me Da Risa, interpretada por Fernando Zambrano y Gonzalo Gallo, se presentará en su cuarta y última semana, hoy a las 20 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La obra es un desafío a la muerte para ver quién canta mejor, y si la muerte gana, se lleva inmediatamente a Víctor, el protagonista. Caso contrario, tiene que darle 24 horas de vida y el dinero que es parte de la apuesta. La pieza también se escenificará mañana a la misma hora. En Loja, el octavo festival Nover Dance, que se celebrará por el Día Internacional de la Danza, se llevará a cabo hoy a las 20 horas en la Casa de la Cultura. Se presentarán agrupaciones de danza contemporánea y clásica de Loja y de varias zonas del país, como el reconocido grupo ibarreño Danza Muyacán. El Día Internacional de la Danza fue establecido por la UNESCO en 1982. Se eligió el 29 de abril por ser el natalicio de Jean-Georges Nauberre, innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet moderno. Este festival es organizado por el colectivo Loja Danza y la institución sede del evento. Reportó para Identidad Francisco Torres. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Bogotá. El cuarto premio colombiano Gabriel García Márquez de periodismo recibirá trabajos hasta el 11 de mayo vía internet. El certamen busca reconocer e incentivar la búsqueda de la excelencia, la innovación y la coherencia ética por parte de los periodistas y medios de comunicación en idioma español y portugués de Iberoamérica. Los concursantes competirán en cuatro categorías: texto para el mejor trabajo escrito y digital, imagen para el mejor trabajo de fotografía y video, cobertura para la mejor pieza o conjunto de piezas periodísticas con unidad de tema, tratamiento editorial e investigación. Se acaba de inaugurar en los salones del Ayuntamiento del Distrito 1 de París la exposición La Pampa, Horizonte Infinito, en la que presenta su trabajo la artista argentina Gabriela Grobo Copatel. Esta misma exposición itinerante se abrirá el 3 de mayo en la Galería Argentina, situada en los locales de la Embajada de este país en la capital francesa. Escuchemos este informe. Mi obra se inspira en mi entorno, en el lugar donde vivo. La muestra, como vos bien dijiste, se llama Pampa Horizonte Infinito. El horizonte me rodea, la pampa, el horizonte y mirar a lo lejos es un en los caminares cotidianos, en los alrededores, y es muy típico de la zona nuestra. Pero también el horizonte, yo le encontré la parte artística, la parte que me fascina del horizonte, porque no es solamente el poder mirar a lo lejos y que nada te impida tu visión, sino que también el horizonte para mí es símbolo de futuro, de enfocar la mirada hacia adelante. Por un lado tenés el horizonte que te limita, pero por otro lado vos te preguntás qué viene después. Y yo tengo, a través de mi obra, tengo la suerte de poder homenajear el lugar donde estoy, mis raíces, el lugar de donde vengo, porque también pienso que quien no reconoce de dónde es no sabe hacia dónde va. Cuéntanos, Gabriela, ¿cómo fue la infancia de la pequeña Gabriela? Imagina, subido en un tractor, quizás paseándose por la pampa. Mira, en realidad yo fui la menos campesina de la familia. Siempre el campo nos rodea, ya te digo, todos los fines de semana ir al campo o en la semana donde papá nos llevaba la cosecha. Tengo todos mis recuerdos son en el campo. Pero a mí siempre me gustó el tema de pintar, así que muchas veces mamá cuenta, y yo también tengo recuerdo de ir al campo y mientras mis hermanos andaban a caballo yo me encerraba a pintar o afuera a pintar. Pero mi infancia siempre fue en Carlos Casares. Yo hice mi colegio, mi primaria, mi secundaria en Carlos Casares, hasta que, bueno, como es un pueblo muy chico, no hay universidades, o sea que todos, como también lo hicieron mis hijas, una vez que terminas el colegio te tenés que ir a la ciudad a estudiar, en este caso Buenos Aires. Hice mi carrera en Buenos Aires, estudié comunicación social, y después, como estaba muy metida en la empresa con mi familia, también tuve la necesidad de formarme más con respecto a los agronegocios, así que hice un posgrado de agronegocios, estudié marketing también. También hice un programa en el exterior en Chicago de management. Todo eso obligada, digamos, un poco a completar mi formación para poder algún día, yo decía, sentarme en el directorio, si no mi formación estaba como un poco inconclusa. Pero de todos modos, paralelo a eso, mi formación en el arte, hice dos carreras de arte, o sea, siempre pinté, nunca dejé de pintar. Pero la realidad es que hubo una gran época de mi vida donde yo tenía más porcentaje de mi tiempo dedicado a los negocios de familiares. Es cierto que empiezas a pintar, a estudiar pintura a los 7 años. Sí, sí. ¿Fue tu familia que te empujó o fuiste tú? Sí, mira, mi mamá dice que si no me mandaba a estudiar arte, algún taller de pintura, le pintaba hasta las paredes. Dice que agarraba servilletas y dibujaba, agarraba un papel y dibujaba. Entonces, por suerte ella lo detectó, quizá lo hubiese hecho igual, pero por suerte ella lo detectó a una temprana edad, cosa que es mucho mejor. Así que desde chiquita que estudió arte, sí. Tú salías como directiva de esa empresa, de la empresa de la familia. ¿Te permitían seguir tus estudios de pintura, de pintar? Mira, nadie nunca nos obligó a nada en la empresa de la familia. O sea, cada uno realmente pudo elegir lo que hacía. Nosotros realmente con mis hermanos fundamentalmente nos elegimos como socios y varias veces nos hemos sentado alrededor de una mesa y renovamos esos votos. Nadie nos obligó a nada. Cada uno tenía, por suerte, la libertad de elegir qué hacer, si seguir a cargo de los negocios o poder abrírselo. Tuvimos en varias oportunidades la posibilidad. La realidad es que durante muchos años, como ya te dije, no podía dedicarme a pleno, pero siempre estaba mi sueño. Yo siempre decía, cuando mis hijas se vayan, cuando tenga el nido vacío, me voy a poder dedicar a full. Y después con el tiempo también me di cuenta, y cuando te van pasando cosas en la vida, ¿no? Me di cuenta que no hay nada mejor que los sueños cumplirlos en vida y que no era necesario esperar a ser viejita para poder dedicarme al arte, porque me di cuenta que también sentía mucha frustración en no poder realizarlo. Y también, por otro lado, yo tenía la opción de hacerlo como hobby o como una carrera. O sea, podía jugarlo como jugador local desde Carlos Casares o podía pasar a las grandes ligas. Y yo dije, el no ya lo tengo, para volver para atrás también estoy a tiempo. Y es por eso que también me decidí a comenzar mi carrera fuertemente en el exterior. Empecé a exponer primero en los países limítrofes como Uruguay. Primero de Carlos Casares a Buenos Aires, ¿viste? Primero estaba cómoda en la zona, después en Buenos Aires, después en Uruguay, después Estados Unidos. Y después dije, wow, ya estoy en Nueva York, hice una muestra muy linda en el consulado argentino de Nueva York, estuve en una galería en Chelsea, y después me surgió la posibilidad de venir a Europa y dije, ¿por qué no? Tienes una cita el 3 de mayo para la inauguración de la exposición La Pampa, Horizonte Infinito, en la que presenta su trabajo la artista argentina Gabriela Coropoco-Patel en la Galería Argentina, en los bajos de la embajada. Muchísimas gracias, Gabriela, por haber estado aquí con nosotros y mucho éxito aquí en París. Muchísimas gracias. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Lima, el primer Festival del Libro y las Ideas se desarrollará hasta el 2 de mayo próximo en Lima. Durante una semana han participado varios autores y editoriales de América Latina y el Caribe y Europa. Se realizan presentaciones de libros, recitales poéticos, talleres infantiles, conversatorios, sesiones de cuentacuentos, espectáculos musicales y exposiciones. En la parte musical, el grupo Pachacamac brindará el fin de semana venidero un concierto en el que los artistas utilizarán instrumentos musicales del Perú antiguo e intercalarán sus intervenciones con la lectura de mitos y leyendas de diversas regiones de ese país. El festival busca hacer el encuentro divertido y ameno con el mundo de la creatividad relacionada con el libro. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión en la elaboración de las notas periodísticas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino; en la producción y sonorización Vicente Moya, Diego Salazar; en la conducción Jaime Francisco Rosero; coordinación general Luis Ono. Identidad. La confianza informativa.